Atahualpe. Hiciste volar mi fantasía, hiciste llorar mi corazón. Ay, dices que todo acabó, todo terminó, que no hay nada que decir. Que simple es todo para ti, ya que has hecho de mí, es lo mismo que morir. Es que no puedo callar, es que yo quiero gritar, gritar a todos mi dolor. Ven, es lo que has hecho tú de mí, y eres igual que morir, porque eres todo para mí. Hiciste llorar mi corazón. Ay, dices que todo acabó, que ya todo terminó, que no hay nada que decir. Que simple es todo para ti, mira que has hecho de mí, es lo mismo que morir. No, no ves que no puedo callar. Es que yo quiero gritar, gritar a todos mi dolor. ¿Ves? Es lo que has hecho tú de mí, y es igual que morir, porque eres todo para mí.